Quiero que me digas si al final es cierto todo eso que decías, lo pudiste sostener. Siempre hay vacío que nunca se llena, solo hay escapatorias cortas, pasajeras. Teniendo más de todo, ¿cuánto te dura estar feliz? Viviendo solo fantasías, fantasías. No quedan velas sanas de